Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studio, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas, ya sea en videos, en cómics, en spot publicitarios o en teasers. Salamandra Studios, ubícalos y conócelos en el WhatsApp más 58414674-1383. Ellos son Salamandra Studios. Descarriados.site, una empresa que se encarga de hacer valer tu marca a través de tu propio merchandiser. Descarriados.site es para ti. ¿Quieres vender tus productos? Déjalo en manos de Descarriados.site. Ellos venderán tu producto y tú solo disfruta de ver al mundo con tu marca adherida a su cuerpo. De eso se encarga Descarriados.site. Y Brutal Sign, Ecuador. Una revista creada en 1998 en la ciudad de Quito, Ecuador. La idea es apoyar y dar a conocer sobre todo a las bandas extremas del under latinoamericano. ¿Crees que eres apto para tanta brutalidad? Entonces contacta a Brutal Sign Ecuador a su siguiente correo electrónico brutalsign.ec@gmail.com. El metal siempre será brutal con Brutal Sign Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Comenzamos con un recuento de la semana de músicos fallecidos, sus nacimientos, sus historias y todo lo que tenga que ver en el ambiente rockero mundial. Luego, Daniel Robaina nos va a presentar a dos bandas en el rock hispano-latinoamericano, una proveniente de Argentina, llamada Che Huelche, y una de Venezuela. La primera canción instrumental en esta sección es venezolana y es de la agrupación Raster de Caracas. Nos llega con la canción Send, así que no se lo pueden perder. En el rock hispano-latinoamericano, Argentina con Che Huelche y Raster de Venezuela. En la entrevista de la semana estamos ahora con bandas venezolanas, ya que estamos celebrando el mes de mayo, mes del rock venezolano. Tendremos a la agrupación Grand Bite. Andrés Guzmán, guitarrista fundador, nos va a contar su historia, sus inicios, lo que han hecho hasta el momento y lo que tienen preparado para el futuro. Ya lo saben, Daniel Robaina nos trae la entrevista con Grand Bite, esta banda con más de 30 años rodando y que no han parado y no piensan parar tampoco. Andrés Guzmán nos cuenta su historia por aquí, por La Esencia. En la sección de esta semana le corresponde esta vez a la versión y nos viene de la mano de Marilyn Manson. Este artista indiscutible de la controversia nos va a versionar, adivinen ustedes, nunca se lo habrían ustedes imaginado, nada más y nada menos que a The Doors. Marilyn Manson versionando a The Doors. ¿Lo pensaron ustedes escuchar algún día? ¿No? Pues bueno, por aquí, por La Esencia, lo van a escuchar. No te lo pierdas. En la sección Metalmanía, con lo más extremo que tenemos en el rock mundial, hoy se lo dedicamos a Venezuela. Intifada, Overground y Sixth Field. Desde el estado Anzoátegui, desde el estado Carabobo y desde Caracas, respectivamente. Intifada, Overground y Sixth Field, hoy en la sección de Metalmanía dedicada a Venezuela. Y nos vamos con un blues, Lucky Peterson. Ya que estamos todos en pandemia, el mundo entero está en pandemia, este señor, Lucky, escribió una canción en su hotel mientras estaba varado, ya que no podía continuar de gira por la pandemia, escribió ahí en la habitación de su hotel esta canción llamada El Blues del Coronavirus, The Coronavirus Blues. Días después, Lucky Peterson fallecería. Nunca se dijo la causa de la muerte. Y con esta canción nos vamos. Pero bueno, basta de bla bla y vamos a comenzar el programa de hoy con la música, que es lo que nos interesa. Así que aparta los muebles de la sala. Trae tu bebida favorita. Súbele el volumen a tu reproductor. Apaga las luces, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo a nivel internacional. Y ahora por la red es La Esencia. Las más grandes leyendas del rock están aquí, en La Esencia. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Muy bien, y esta semana le toca iniciar el programa a los cuatro de Liverpool, The Beatles. De ellos acabamos de escuchar la canción Let It Be, que es la canción del álbum también llamado Let It Be. ¿Y por qué? Porque el 8 de mayo de 1970 aparecía este álbum en el Reino Unido. 10 días después, es decir, el 18 de mayo de 1970, aparecía en los Estados Unidos. Así comenzamos entonces la travesía en el programa de hoy. Y comenzamos a recorrer la historia musical desde el día lunes. El lunes fue 17 de mayo, pero estamos en 1958, más exactamente en Londres. Ese día nacía Paul Andrews, más conocido como Paul Di'Anno, vocalista británico cantante de la banda Iron Maiden entre 1977 y 1981. Junto a Iron Maiden alcanzó gran notoriedad en la escena y fue puntal fundamental en el rápido ascenso de la banda, sobre todo con sus dos primeros álbumes, Iron Maiden de 1980 y Killers de 1981. Y precisamente de este último disco tomamos la canción número 9, Purgatory, Purgatorio, canción que fue lanzada como single en junio de 1981. ¿Sabías que la portada del single Purgatory era la misma portada que se usó para The Number of the Beast de 1982? Consideraron que era muy buena como para usarla en el sencillo, así que la dejaron para su disco siguiente. Curiosidades del metal por la esencia. Y oigan bien esto. El mismo 17 de mayo, pero de 1950, nacía Bill Bruford, baterista del grupo Yes. Y el 18 de mayo, pero de 1949, nacía el tecladista Rick Wakeman, quien también participó en la banda Yes. Así que para celebrar el cumpleaños de estas dos personalidades, tomamos el álbum Fragile, Frágil, lanzado en noviembre de 1971 en el Reino Unido y en enero de 1972 en los Estados Unidos. De este disco tomamos la canción que abre el disco, Roundabout, que es algo así como rotonda o redoma, como le dicen en otros países. Así entonces, con esta canción, Roundabout, de Yes, celebramos a los dos cumpleañeros, Rick Wakeman y Bill Bruford. Pero antes va a sonar Iron Maiden con Purgatory, celebrando un año más de Paul Di'Anno, el primer reconocido cantante de la banda Iron Maiden. Recuerda que estás en La Esencia, programa que demuestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Toda la grandiosidad del rock está aquí. En la esencia. I'm los mejores tecladistas del rock están aquí, en La Esencia. Continuamos con la historia musical dentro del rock. Para eso estamos aquí en La Esencia. Llegamos al 18 de mayo, pero de 1965 nacía Ingo Schwistenberg, conocido como Mr. Smile. Ese era su apodo. ¿Por qué? Bueno, por la sonrisa inconfundible siempre pegada a su rostro. Él fue el baterista original de la banda alemana de heavy metal y power metal también, Helloween, formada en el año 1984. Antes se llamaban Iron Fists. Ingo se caracterizó por su gran energía para tocar la batería y su gran sonrisa. Fue imitado por muchos bateristas del género power metal en los años 90. 9 años estuvo con la banda. 18 de mayo entonces, 1965, nacía Ingo Schwistenberg, baterista de Helloween. Lamentablemente, este baterista fallecía el 8 de marzo de 1995. Y oigan también esta fecha de la misma semana, 23 de mayo, pero de 1987, salía el disco Keeper of the Seven Keys, parte 1. Es el disco de Helloween que salía ese día. Y para eso entonces tomamos una canción de ese disco, porque también ahí participa el homenajeado de hoy de Helloween, Ingo. La canción se llama Future World, algo así como el futuro del mundo. Seguidamente vamos a escuchar a la banda The Who. ¿Por qué? Porque su guitarrista principal, miembro fundador, Pete Townshend, nacía un 19 de mayo de 1945. De verdadero nombre, Peter Dennis Blandford Pete Townshend. Menos mal que solamente lo conocemos como Pete Townshend, cantante también y compositor de esta banda The Who. Pete Townshend comenzó a ser conocido por su estilo sobre el escenario, a menudo tocando la guitarra, agitando el brazo en forma de aspas de molino. También fue uno de los primeros músicos conocidos por destruir los instrumentos durante los conciertos. A menudo lanzaba los fragmentos rotos de la guitarra contra los amplificadores y también se los regalaba al público. La primera vez que rompió una guitarra tuvo lugar en el Railway Tavern, al lanzar la guitarra accidentalmente contra el techo. Al tratar de quitarla, la rompió. El público enloqueció y Pete Townshend pensó que sería un buen espectáculo para seguir animando a la gente. Así se consagró entonces el estilo peculiar de The Who, la banda liderizada por Pete Townshend. De ellos vamos a escuchar la canción Pinball Wizard, interpretada lógicamente por The Who para su ópera de rock Tommy del año 1969. Este sencillo alcanzó el puesto número 4 en las listas del Reino Unido y llegó al puesto número 19 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Pinball Wizard, The Who, y anteriormente Halloween con Future World. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. No lo olvides, es La Esencia. Los mejores bateristas del rock están aquí, en La Esencia. Take a trip with me to future world. And you're running through your life, and you don't know what the sense is. Come and look how it could be in future world. We all live in happiness. Our life is full of joy. We say no word tomorrow without fear. The feeling of togetherness is always at our side. los mejores guitarristas del rock están aquí, en La Esencia. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always plays clean. Plays by intuition. It counts as ball. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard. There has to be a twist. A pinball wizard's got such a suffering. And bells. Don't see no lights of flashing. Plays by sense of smell. Always gets a replay. Never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was somebody's table king. I just handed my pinball crown to. Disciples needed him, and he just does the rest. He's got crazy flipper fingers, never seen him fall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. Muy bien, continuamos disfrutando del mejor rock universal de todos los tiempos por aquí por La Esencia. Continuamos con el día 19 de mayo 1954. Nacía Phil Root, baterista australiano de hard rock, conocido por ser el baterista de la banda AC/DC. Su etapa con AC/DC comprende en tres etapas, la primera desde 1975 a 1983. La segunda, desde 1994 hasta el año 2014, y la tercera, desde octubre del año 2020, es decir, del año pasado, hasta el día de hoy. La revista The Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 86 en la lista de los 100 mejores bateristas de la historia, y es llamado por sus amigos como el metrónomo humano. ¿Qué les parece? Phil Root. Bueno, en su regreso a esta banda AC/DC, vamos a escuchar el 13º disco de la banda, Ball Breaker. El álbum representa, como ya les dije, el retorno de Phil Root a la banda, Ball Breaker de AC/DC, esta banda australiana. Y también el 19 de mayo, pero de 1949, nacía en Texas, Estados Unidos, uno de los vocalistas más importantes y bajista también reconocidos dentro del rock sureño. Hablamos de Dusty Hill, quien saltara a la fama y se consolidara como integrante del grupo ZZ Top o ZZ Top. Dusty Hill, 19 de mayo 1949, comenzó con su interés por la música tras escuchar y seguir los pasos del maestro Elvis Presley. De esta forma, se dio a la tarea de tocar en algunos grupos como The American Blues, The Warlock y The Cellar Dwellers. Dusty Hill se ha caracterizado por seguir la línea del blues, además por ser considerado como uno de los mejores bajistas y vocalistas que ha dado el rock sureño en sus más de 60 años de historia. De ZZ Top vamos a escuchar su clásico La Grange, La Granja. Asimismo le pusieron, mezclaron el inglés con el español, La Grange. Esta canción aparece en el disco llamado Tres Hombres, del año 1973. Esta es una de las más famosas y reconocidas canciones de este power trío sureño, ZZ Top. Pero antes recuerda que va a sonar la banda australiana AC/DC con Ball Breaker. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. No lo olvides, La Esencia te lleva solo lo mejor del rock de todas las épocas. La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. Rumors spreading round in that Texas town, about to check outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. En esta parte del programa vamos a escuchar una banda de los años 60 y una de principio de los 80 con un disco grabado en 1979. Pero vámonos primero con la de los años 60. Les hablo de la banda The Animals. ¿Por qué? Porque Hilton Stuart Peterson Valentine, nacía el 21 de mayo de 1943. Fue un músico guitarrista original de esta banda The Animals. Lamentablemente fallecía en los Estados Unidos un 29 de enero de este año 2021. Hace 4 meses fallecía Hilton Valentine, este guitarrista de la banda The Animals. Y de ellos vamos a escuchar su canción más famosa, y sé que ustedes ya deben haberla imaginado: The House of the Rising Sun, La Casa del Sol Naciente. Una canción que narra la vida de alguien que ha tenido poca fortuna en Nueva Orleans y no se conoce realmente el autor. Según la versión, la canción puede ser interpretada desde la perspectiva de una mujer Las dos versiones más conocidas son las del grupo británico The Animals del año 1964, que por cierto alcanzó el primer lugar en ventas en los Estados Unidos, y también la que popularizó la cantante Joan Baez en 1959. Y esta canción está en el puesto número 123 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, The House of the Rising Sun, The Animals, celebrando un año más de vida, si estuviera vivo, Hilton Valentine, que murió este mismo año 2021, lamentablemente. Y casi finalizando la primera hora del programa, nos vamos con esta canción odiada por muchos y querida también por otros. Hablamos de Kiss, la canción I Was Made for Loving You. ¿Y por qué tomamos esa canción? Porque realmente de este disco es una de las más famosas y una de las mejores. Este disco fue catalogado como uno de los trabajos de menor repercusión en la historia del grupo Kiss. El disco es Dynasty. Hablamos del grupo Kiss. Este disco se publicó en mayo de 1979, más exactamente el día 23. 23 de mayo de 1979 aparecía entonces este disco Dynasty del grupo Kiss. Y tomamos entonces esta canción, I Was Made for Loving You, tuvo una acogida realmente comercial y por eso, como les dije al principio, es odiada por los fanáticos del rock de la banda Kiss. Esta canción fue creada por Paul Stanley y cuenta la historia que la escribió solamente para demostrar de que él también podía escribir música disco. Dicho esto por sus propias palabras. No se vayan, porque la esencia recién comienza. Recién vamos por casi la hora de programa. Entonces nos vamos con Kiss, con I Was Made for Loving You y también con The Animals, con The House of the Rising Sun. Recuerda que estás en la esencia. No te vayas, no te vayas. Ya viene Daniel con la sección del rock hispano y la entrevista con Grant Bite. No te la puedes perder. Sin duda, este es un clásico. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. My

tal, gente de la esencia? Les habla Daniel Robaina, como siempre presentándole a ustedes lo que es el rock hispano, la sección de el rock en español de la esencia. Siempre colocando cosas distintas e innovadoras. Vamos a escuchar en esta ocasión una canción instrumental. Estamos en el mes del rock venezolano y vamos a iniciar con Raster, la banda alterna de nuestro amigo Chris Raster, quien es integrante de Tinieblas. Esta banda Raster posee 4 discos ya, están en proceso del 5º disco, que se llamará Introspección, y estará listo por ahí por el año 2022. Los primeros discos son Averno, Sobredosis, Lucero y Mano Universal. La canción que vamos a escuchar es una canción instrumental, se llama Zen y pertenece, como les dije, al 5º disco en proceso. Vamos a escuchar entonces, sin más preámbulos, a nuestro amigo Chris Raster con la canción Zen. Esto es la esencia y el rock hispano. Hola maníacos, les habla Cristian Raster, vocalista y guitarrista de la agrupación venezolana Tinieblas, también de la agrupación Raster, y quiero enviar un cariñoso saludo a todos los escuchas del programa La Esencia, y en especial a mi querido amigo y hermano Erin Norambuena y a Daniel Robaina. Muy agradecido por la invitación desde aquí de Caracas, Venezuela. Mi más sincero cariño para todos los metaleros de Chile. Así que bueno, apoyar la esencia y bueno, siempre lo mejor, muchachones. Gran abrazo. Venezuela. bien, ya estamos de vuelta en la esencia con el rock hispano. Les habla Danny Clash, Daniel Robaina. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestra oyente y amiga Ingrid Dreisig, quien se encuentra en Caracas, Venezuela, y que es fiel oyente a nuestro programa. Va desde aquí nuestro saludo. Por cierto, ella es la cantante y líder de la agrupación de covers de Venezuela de la banda The Cure, Curetaje. Los invito a que le busquen en Instagram y por supuesto en YouTube y puedan saber un poco más de esta banda que lidera nuestra amiga Ingrid Dreisig. Muchas gracias igual por siempre estar presente en la esencia. Continuamos y vamos a Argentina a una banda que se llama Chehuelche, que nace en el año 2019. Chehuelche, que es en mapuche, significa gente bravía. Ellos nacen en Huinquil, Neuquén, Patagonia, Argentina. Se conforman de Ariel Basualto en el bajo y la voz, acompañado por su hijo Juan Bruno Basualto en la guitarra y Sebastián Figueroa en la batería. Dan forma así a esta banda Gente Bravía, la cual grabó en agosto del 2019 su primer álbum de estudio en los estudios Mezclarte de la ciudad de Cutral en Neuquén. El álbum se llama Nunca Amutui, algo así como Quedémonos 2020, contiene 12 temas y fue editado el 23 de enero del 2020 por el sello Icarus Music Argentina. Ya, por supuesto, disponible en todas las plataformas digitales. Vamos a escuchar, sin más que decir de esta banda, la canción Nunca es Tarde. Esto es La Esencia, yo soy Daniel Robaina y vamos a escuchar a Chehuelche desde Neuquén, Argentina. Argentina.

show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little boy. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Oh, moon of Alabama, now we say goodbye. We've lost our dear old mama. Oh, now have whiskey, oh, you know why? Oh, moon, now we say goodbye. We've lost our dear old mama. Oh, must have whiskey, oh, you know why? La Esencia. Uno de los programas más representativos de la escena del rock en Venezuela. La Esencia. La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. Toda música tiene su esencia. La esencia tiene el rock and roll. ¿Qué tal, gente? Les habla Daniel Robaine. Como siempre, estoy aquí para presentarles las entrevistas de este programa. En el mes del rock de Venezuela, por supuesto, continuamos hablando de bandas de este país. Lo vamos a hacer en esta ocasión con la banda llamada Grand Byte, que se mantiene activa desde el año 1980, cuando nació, y era integrada por Luis Miguel Pérez en el bajo y la voz líder, Andrés Guzmán en la guitarra y coros, y Enrique de Gregorio en la batería y coros. En pleno auge del movimiento heavy metal a nivel mundial, esta banda se hace un espacio en la movida y goza de aceptación inmediata en los diferentes lugares donde se presenta en Venezuela. Uno de ellos es el primer festival de rock nacional realizado en el Poliedro de Caracas en el año de 1981. En el año 1984 ellos editan un demo de 4 temas y publican el álbum Al Borde del Precipicio en el año 1985. Luis Miguel Pérez abandona el grupo en el año 1987 y por él ingresa Luis Ignacio Contreras en el bajo y Gianni Regnicoli en la voz y en los teclados. Editan el álbum Todos hasta el final. Esto fue en el año 1990. En el año 91 se producen nuevos cambios. Entra Carlos Isturiz en el bajo y en la voz Elpidio Maratón. En el 95 entra Gregory Carrero como guitarrista, pasando el grupo a tener entonces 2 guitarras. En el año 96 se producen más cambios en el grupo, que ha integrado Rubén Pérez en la voz, Alciro Valentines en el bajo, Andrés Guzmán en la guitarra y Enrique de Gregorio en la batería. Editan así su tercer grabación llamada No Moriré, año 98. Más cambios. Año 2002 regresa Luis Ignacio Contreras al bajo e ingresa José Luis Hernández en la guitarra y Joseph De Luca en la voz, manteniéndose Enrique de Gregorio en la batería y Andrés Guzmán en la guitarra. Con esta formación presenta su producción discográfica Profetas del Fin del año 2005. A través de Araya Records se edita el CD Al Borde del Precipicio y No Moriré en el 2006, el cual recoge su primera y tercera producción discográfica. Tras la partida de Enrique de Gregorio, ingresa el joven baterista Juan Figueroa, y al cumplirse 25 años de su primera producción discográfica, editan el álbum La Sombra del 2010. 2014 la banda se mantiene con Joseph De Luca en la voz y también con Andrés Guzmán como siempre en la guitarra, Antonio Medina en la guitarra y coros, Luis Miguel Sanabria Vampiro en el bajo y coros y Carlos Daniel Guevara en la batería. Su más reciente producción data del año 2015 y se llama Túnel hacia lo desconocido, que se graba con el baterista Francisco Domínguez, y este álbum contiene la esencia del sonido que la banda ha cultivado a lo largo de toda su carrera, combinado con temas como No Más Colas y cuyas letras denuncian lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años de crisis económica y social. Su discografía entonces es Al Borde del Precipicio del año 85, Al Borde del Precipicio, como les dije, Todos hasta el Final del año 90, No Moriré en el año 98, el CD especial Al Borde del Precipicio, No Moriré del año 2006, La Sombra 2010, Profetas del Fin 2005 y Túnel hacia lo Desconocido 2015. Hablemos entonces de Grand Byte, escuchemos música de Grand Byte y escucharemos a el señor Andrés Guzmán, guitarrista fundador de esta banda, que nos explicará un poco sobre lo que es esta agrupación. Escuchemos entonces en la esencia a Grand Byte. Aquí apoyamos al rock nacional. El descanso murió. Muy bien, seguimos en la esencia con las entrevistas y escuchábamos No Más Colas de la agrupación Grand Bite. Demos la bienvenida a el señor Andrés Guzmán, guitarrista de la banda desde los inicios, quien accedió a contestarnos unas preguntas. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido a la esencia. Un saludo, Daniel y Eric, de tan prestigioso programa como lo es La Esencia desde Santiago de Chile. Muy agradecido, muy contento por esta invitación. Y así todo este público que lo sigue, los escucha, puedan saber algo más de estos 41 años de trayectoria de Grand Bite. Muchas gracias por esta invitación. Bien, Andrés, cuéntanos cómo nace la agrupación Grand Bite. ¿A qué se debe ese nombre y cómo se juntan estos amigos para crear esta banda? Bueno, Grand Bite, yo recuerdo que tenía yo aproximadamente 15 años cuando un amigo tenía en sus manos el disco de Kiss al Eye 1. Le dije me lo prestara para ver la carátula y me llamó muchísimo la atención el maquillaje, el humo, las explosiones, las luces, todo eso. Y le dije que me lo prestara para yo escucharlo. Y bueno, creo que lo escuché cientos de veces. Y fue desde allí, desde ese momento, con esa edad, cuando entonces empecé a escuchar también Scorpion, Black Sabbath, Led Zeppelin, UFO, todas esas grandes bandas, Judas Priest, todas esas grandes bandas legendarias. Y fue cuando me quedé enganchado y pensé, bueno, que yo quería pertenecer a una banda. Además que yo quería ser guitarrista. Yo miraba muchísimo a Paul Stanley, me acuerdo yo en esa época. Y bueno, comencé a tocar guitarra, una guitarra acústica que había de adorno en mi casa, prácticamente nadie la usaba. Fui allí hasta que pude comprar mi primera guitarra eléctrica. Y pues en una reunión entre amigos escuchando rock, cuando conocí a Luis Miguel Pérez, lo vi cantando sobre los temas, las canciones de estas bandas, y me pareció que tenía excelentísima voz. Fue cuando le dije que si quería que hiciéramos una banda, pues me dijo que sí. Fue allí ese momento que iniciamos la búsqueda de un baterista. En aquel momento se hacía por un prestigioso diario de acá de Venezuela, acá de Caracas, del Universal, en la sección de venta de instrumentos musicales. Por allí se buscaban músicos, colocamos el anuncio buscando baterista. Y bueno, cuando íbamos caminando a audicionar uno de estos bateristas, en este caso Enrique de Gregorio, cuando íbamos caminando salió, me recuerdo, salió un perro de una casa y me mordió la pierna, un mordisco bastante grande. Sin embargo, así continué hasta que llegué a escuchar al baterista. Nos gustó la manera como tocaba, era lo que estábamos buscando, Enrique de Gregorio, y comenzamos a hablar del mordisco, el tremendo mordisco que me dio el perro. Ahí fue cuando quedó el nombre de el gran mordisco Grand Bite. Excelente, cuéntame algo, ¿recuerdas algún concierto en especial que signifique mucho para ti como miembro fundador de la banda? Sí, bueno, por supuesto que recuerdo nuestro primer concierto, eso es inolvidable, eso quedará en mi mente para siempre. Recuerdo que nos dieron 3 días consecutivos, jueves, viernes y sábado, en un teatro acá en Caracas, el Teatro Santa Sofía. Y en aquel momento, al principio de los años 80, la movida aquí era bastante fuerte. Todos los toques se llenaban, fueron 3 días full de gente. Entonces, imagínate debutando con teatro lleno y bueno, la emoción era inmensa. Eso para mí es inolvidable. Y tendría que poner otro que es la primera vez, el primer festival de rock acá en Venezuela, en el Poliedro de Caracas. El Poliedro, bueno, es el sitio más prestigioso, la verdad que es un sitio como mágico de toda la historia de Grand Bite, donde me he sentido mejor es allí. Y tocamos en ese sitio tan grande ante 6.000, 7.000 personas con con puras bandas de rock nacional. Y recuerdo, bueno, yo era un chamito, yo apenas tenía 18 años y me acuerdo que las piernas me temblaban en la tarima, no, no era para menos. Con todos los tragos que me llegué a tomar, imagínate tú, nada, fue más o menos a mitad de la primera canción que fue cuando todo esto pasó y comencé a divertirme y a pasarla bien. Esos serían los dos conciertos inolvidables para mí. Andrés, ¿qué te parece si hacemos una pausa para escuchar otra canción de Grand Byte? Amigas, amigos, escuchemos Dioses del Metal. Esto es Grand Byte y lo escuchas por La Esencia. Venezuela. Una guitarra imagina y ataque con unos Bien, ya estamos de vuelta. Esto era Grand Byte con Dioses del Metal. Andrés, otra pregunta para ti. 8 discos ya grabados en distintas épocas. Como fundador, ¿tienes uno que consideres más importante y por qué? Bueno, yo diría 2 discos más importantes para mí en Grand Byte. Por supuesto, el primer LP, 1985, Al Borde del Precipicio. Primero por el gran movimiento que había. Ya nos había ido muy bien con el público y con este LP, bueno, nos ayudó a promocionarnos muchísimo más todavía. Casi todos los temas de ese primer LP sonaron en distintas emisoras especializadas en rock. Y también pudiese hablar de nuestro quinto trabajo, el disco La Sombra. ¿Por qué este disco? Porque ya habíamos incluido en el disco anterior, El Profeta del Fin, otro guitarrista, de manera de dar más fuerza a la banda todavía, hace un heavy metal mucho más fuerte. Pero en este disco Las Sombras, ya en lo que es la batería, empezamos a utilizar lo que es el doble pedal, el doble bombo, que todavía hacía ya más fuerza a los temas. Y los músicos que estaban en ese momento en ese disco eran unos excelentes, excelentes ejecutores de sus instrumentos. Por cierto, con este disco La Sombra, hasta hace poco, el año pasado, con este disco pudimos firmar con una disquera alemana, The Wolf Entertainment, una disquera de plataforma digital. Lo comenzamos precisamente, la firma fue con este disco. Andrés Guzmán, para finalizar, ¿por qué piensas que la banda se ha mantenido con el transitar de los años siempre vigente y, por cierto, querida por el público? Además de eso, ¿cuáles son los planes a futuros para Grand Byte? Grand Byte se ha mantenido, el gran secreto de Grand Byte para mantenerse. Primero que, además, por supuesto, de las redes sociales, que Grand Byte no ha parado nunca, siempre se ha mantenido grabando, o haciendo conciertos, y si no es haciendo conciertos en fecha, es ensayando. Y mira que nuestros ensayos parecen unos mini conciertos, porque invitamos amigos, amigas, y se termina todo así como que en una rumba, ¿no? De hace unos 2 años para acá estamos trabajando con nuestro manager Avia Saguri, que es toda una persona en esto de mover las redes sociales con las bandas. Y bueno, se nos ha mantenido más activo todavía que en años anteriores. Y bueno, el público que nos sigue sabe que nosotros lo que hacemos, lo hacemos con cariño, hacemos heavy metal porque realmente lo sentimos. Y a nuestro público damos lo mejor en los eventos y en las grabaciones. En cuanto a planes futuros, bueno, vamos a regrabar varios temas que han sido emblemas en la banda durante toda su historia. Lo hicimos hace poquito con el tema Larga Vida Rock and Roll, tema que tiene ya 41 años, la misma edad de la banda, pues fue uno de los primeros temas que hizo Grand Byte, y además un tema que nunca ha estado fuera del setlist de la banda, el tema con el cual cerramos nuestras presentaciones. Ese tema también lo enviamos a la disquera alemana de Wolf Entertainment, le gustó. Nos pidieron que si lo podíamos hacer también en inglés, ya lo hicimos, se lo enviamos. También lo vamos a hacer con otros temas, nos ponemos 2 o 3 temas más, regrabándolo con un sonido muy actualizado, y tanto en inglés como en castellano. Teníamos planificado en el 2020 la gira 40-40 junto con la banda Arcángel, también legendaria de acá de Venezuela. Lamentablemente tuvo que ser suspendida por este problema de la pandemia. Esperamos que pronto, bueno, pase todo esto y podamos arrancar con esa gira que va seguro, seguro, por varias ciudades de acá de nuestro país. Bueno, ha sido un gran placer estar con ustedes en este programa tan prestigioso, programa como es La Esencia. Quiero enviar un saludo a todo ese público rockero que estuvo presente durante toda esta entrevista. Y una vez más, agradecerle a ti, Daniel, como a Eric, por la promoción y difusión que hacen a nuestro rock latinoamericano. Muy agradecidos y bueno, esperamos vernos pronto y ojalá sea en un concierto. Muchos saludos, un abrazo. Y ese era Andrés Guzmán, guitarrista fundador de la banda Grand Bite. Vamos a escuchar la última canción por esta oportunidad. Larga vida al rock and roll. Un tema que tiene la misma edad de la banda. Hace 41 años se compuso esta canción, una de sus primeras canciones. Ha más estado fuera del set list. Es el tema con el cual se cierra todos los shows que hacen. En el año 2020 fue regrabada, se utilizó para la promoción de la cerveza artesanal de la banda, la cual lleva por nombre La Diabla. También iba a servir como promoción a lo que se tenía planificado como la gira 4040 junto con la banda Arcángel en el pasado año 2020. Larga vida al rock and roll es el tema más emblemático de la banda y el cual le ha acompañado a lo largo de toda la trayectoria en estos 41 años. Larga vida al rock and roll. Esto es La Esencia y Grand Bite. Yo soy Daniel Robaine, como siempre es un honor estar con todos ustedes. Este es un clásico del rock nacional. ¡Activa!